Al micro, por favor. Si se pega el micro, sería excelente. Yo soy Jorge Pinto, soy del cómic de Bunsen, bunsencomics.com. Ok, muchas gracias. No, un aplauso, por favor, en serio. Con amor para los invitados, con mucho amor. Bueno, yo soy Manuel, alias Kopke, ya me han escuchado algunas veces. Estoy aquí Pero increíble el micrófono, Manuel. ¿Verdad? Sí, sí, gracias. Pero aparte, el señor se merece un aplauso muy especial porque fue el diseñador del póster del evento que todos ustedes han podido ver en páginas de internet aquí mismo. Gracias. Entonces, me chivearon. Un aplausote. No, y lo mejor de todo es que no nos cobró. Eso es bueno, sí. Y para alguien como nosotros que no estamos cobrando por el programa, déjame decirte, una gran ayuda. A ver, ¿quién más tenemos a tu lado? Hola, soy Federico Aguilar, dibujante de Ensamble Comics y Cristóbal el Brujo. Ok, muchas gracias. Excelente. ¿Qué manera? Tiene experiencia. Tiene experiencia al micrófono. Directo al grano. Hola, soy Luis Villegas, también dibujante de Ensamble Comics. Ah, muchas gracias. Excelente. Señores, ¿qué pasó? Un aplauso. Y tanto a las personas de Ensamble Comics como las personas que están ahí atrás, Jorge Pinto y Kopke, estarán regalando sus cómics. Eso, estamos de acuerdo que eso no sucede todos los días. Solo, no en cualquier evento. Solo en mayo 5, cuando es el Free Comic Book Day. Entonces puede ser hoy un nuevo Free Comic Book Day. Y tenemos acá unos grandes amigos del programa. Preséntense, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Raúl Tonet. Pues nada, sola. Hola. Y no te preocupes, Raúl, traigo aspirina para ti. Por si mi voz te empieza a marear. ¿Me tengo que hacer para atrás? Ah, no estamos viendo a Oscar. Escapando, mano. A ver, por favor. Bueno, hola, yo soy Oscar Amador, escritor de Living with Shine, y es un placer estar aquí otra vez con ustedes en este genial programa. Muchas gracias. Muchas gracias. También un aplauso, señores. Placer tenerte. Yo me aplaudo solito. No, por favor. La gente está aquí para aplaudirte porque te queremos. A ver, yo también. Qué bien miento, ¿verdad? Exacto. Y también tenemos una... Claro que sí, si me quieres, no te hagas. Bueno, un poquito. Ah, bueno. Y también me gustaría decirles a todas las personas que tenemos 4 cámaras grabando el evento, entonces pronto lo subiremos a YouTube para que la gente sepa un poco más acerca de Comic Conexión y sin duda de Inducción Radio y obviamente de esta genial tienda que se llama Comic Castle. New to all the other chicks out here, but I know what you are, baby. Look at you, getting more than just a re-up. Baby, you got all the puppets with the strings up. Baking like a good one, but I call them like I see them. I know what you are, baby. Womanizer, womanizer, you're a womanizer. Too bad for you, you just can't find the right companion. I guess when you have one too many makes it hard, it could be easy who you are. That's just who you are, baby. Lollipop, must mistake me or the sucker to think that I will be a victim, not another. Say it, play it how you want it, but no way, I'm never gonna fall for you. Never you, baby. Womanizer, woman, womanizer, you're a womanizer, oh. Yeah.

esta es la nueva etapa de Comic Conexión con el señor Gustavo Martínez, que vamos a manejar parte de este programa. Muchísimas gracias. Yo creo que ya nos vamos a un corte, esperando ya que se comuniquen a comic-conexión@hotmail.com, y nosotros nos vamos al primer corte. Don Ángel, si le puedo encargar que me suelte una canción. ¿Qué te parece la de Jason Raz, o como se llame? Exactamente, Raz. Make It Mine. Y nosotros regresamos a Comic Conexión por tu radio. Ya estamos de regreso en Spider-Man, Spider-Man does whatever a spider can. Wake up everyone, how can you sleep? Will you listen to your voice, the one that tells you to taste past the tip of your tongue? Hola, ¿qué tal para todos los que están escuchando con mi conexión? Yo soy la famosísima Lorna. Pues quiero decirles que hoy no vinieron. No vinieron ninguno de los dos chavos de Comic Conexión. Sí, muchachos, hola, buenas tardes. Yo soy Ángel. Así bueno, es. Tenemos una triste noticia para todos ustedes. Como habrán notado al principio del programa, el buen Joey, bueno, mandaron un programa grabado y hicieron ciertas menciones que no vamos a repetir, que digo, van en contra completamente de la estación, están completamente en contra de la ética profesional. Así es. Y nos hemos visto en la necesidad de retirar el programa del aire. Sí, yo creo que merecen una sanción con esto, porque realmente, pues ya saben que tu radio en su casa, pero pues tampoco vas a hacer cosas que no, ¿verdad? Así no voy a ir a tu casa a romper platos. Así es, exactamente. ¿No? Sí. Bueno, ahorita desgraciadamente no hemos podido localizarlos, y nosotros sabemos que sus escuchas tienen contacto con ellos, entonces bueno. Sí, pues mira, si los escuchas de Comic Conexión están ahorita al aire, o bueno, están escuchando el programa y están ahí en vivo y todo, pues yo les voy a dar mi Messenger para que me escriban y me digan qué piensan de esto que están haciendo estos muchachos, porque no es justo. Así es, se les ha atendido bastante bien. Esto es su casa y pues bueno, creo que no se vale. A ver, lo voy a tratar de dar lento. lorena.lopez@gmro.com.mx, ahí me pueden agregar al Messenger en donde estén escuchando el programa. lorena.lopez@gmro.com.mx. Y pues vamos a dar salida a todas sus quejas y comentarios acerca de que pues hoy nos dejaron plantados. Para empezar los chavos de Comic Conexión, y vamos a regalar pases para la TNT, que tampoco pues ya va a suceder porque era precisamente para Comic Conexión. Exacto. Y tenemos otra entrevista planeada, así que pues yo los invito a que hagan sus quejas, sus denuncias, porque les vamos a dar ahorita salida a través de la voz que tenemos en el programa. Y también, si tienen sugerencias, pues profesionalmente, bueno, vamos a dejar que sigan escuchando el programa que se está transmitiendo en este momento, que es un programa grabado, para que sigan escuchándolo, pues. Así es el programa de la semana pasada, porque el que nos mandaron para esta tiene muchas cortinillas de otro lugar que no corresponde a tu radio online. Así es. Entonces, para que, por favor, chicos, agréguenos también al Messenger de la estación, que es, Ángel, msn@turradioonline.net. Perfecto, porque nosotros vamos a dar comentarios libres de todo lo que ustedes quieran decir aquí en este horario de Comic Conexión. Así es. Continuamos. Ya estamos de regreso en Spider-Man Conexión. Spider-Man. Bienvenidos, ya estamos de vuelta con mi conexión, ya con la nueva etapa, con mi nueva comparsa, con un nuevo compañero de cabina, que será el señor Gustavo Martínez. Bienvenidos. Y para los que no estaban conectados. Exactamente, para aquellos que estén llegando, es el nuevo inicio de este su programa, que es con mi conexión. No sabemos qué está pasando, si hay algún problema con los messengers o algo así, pero les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a comic-conexión@hotmail.com o a msn@turradioonline.net.